Recién comentábamos con Mauro Monteiro la visita que hizo el intendente Luciano Di Napoli al barrio Santa María de La Pampa. Vamos a ampliar esta información con el presidente de la comisión vecinal de ahí de la barriada, Fabián Avendaño, que nos atiende. Fabián, buen día. ¿Cómo te va, Hola, Pablo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pablo, a vos y a toda audiencia, ¿no? Bueno, Fabián, a ver, ¿cómo se gestó esta visita del intendente ahí a la barriada? A ver, contanos un poquito. Bueno, en realidad yo, recientemente, hablando con el intendente, como lo hago también a nivel provincial, ¿no? Sí. Con todos los que están a cargo hoy del Ejecutivo, del Legislativo. Bueno, esto se dio, bueno, porque el intendente va a empezar a hacer va a empezar a hacer esta limpieza en todos los barrios de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Creo que va a ser una limpieza una vez a la semana en cada barrio. Uh-huh. De hecho, igualmente, esto te comento, que más allá de lo que me parece buenísimo lo que van a hacer en todos los barrios, ¿no? La limpieza esta, ¿no? Y previniendo un poco lo que se viene, ¿no? Sobre todo sobre el dengue y un montón de cosas más, ¿no? Ah, claro. Me parece. Pero bueno, esto ya igualmente en su momento se había pactado también con el señor intendente, esto de las limpiezas, las aperturas de las calles, sobre todo en el Micaela García, en una charla que hemos tenido con los vecinos de dicha barriada del Micaela García, ¿no? Sí. Pero bueno, también se hizo en todo el Santa María, que bueno, pues, para nosotros es el tener ordenado un barrio y recuperar sobre todo los espacios verdes es fundamental, ¿no? Claro. Yo soy un convencido que todo barrio se tiene que trabajar como pueblo, ¿no? Así que, bueno, claro. Así se dio. Pero ya estaba igualmente, de todas maneras, más allá que el señor intendente va a empezar a hacer, que me parece perfecto, y le va a venir también bien a las barriadas, estas limpiezas y ordenamiento y sobre todo recuperación de espacios verdes, ¿no? Porque hay gente que por ahí de nuestras barriadas, si bien tiene la laguna, tiene algunos pulmones de la ciudad, no llegan hasta allá. Por eso nosotros acá en nuestra barriada estamos peleando por el internet. También creo que es fundamental tener internet en todas las plazas de los barrios, ¿me entiendes? No solamente en algunos pulmones de la ciudad. Creo que la igualdad de derechos y un montón de cosas tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Claro. Y si hay internet en algunas plazoletas, en espacios verdes, ¿por qué no puede haber? Sobre todo, como siempre digo, yo no, de la circunvalación para acá, que son las periferias, ¿no? Esperemos que nuestros barrios empiecen a ser escuchados. Más allá de que muchos por ahí involucran con que es campaña, ¿no? La verdad que yo no lo veo, yo de mi parte, o sea, no lo veo eso. A mí me interesa que el barrio esté bien, limpio y que venga del lado que venga y que le haga bien al vecino, bienvenido sea. Claro. Fabián, ¿cómo están hablando de los espacios verdes, ¿cómo están los espacios verdes de ahí, de la barriada? No, la verdad que nosotros queríamos recuperar desde hace mucho, igualmente ya esto viene desde hace mucho conversado, Sí, sí. Hasta el año pasado, te puedo decir, o a principios de año. No, el espacio verde nuestro, contamos con una bomba, riego, que había que recuperar algunos picos, que se recuperó. La verdad que, bueno, eso le da la vida también al verde, y vos sabés que en tiempos de invierno los barrios se desnudan, siempre digo yo, ¿no? Que quedan tristes, ¿no? Y cuando empieza el verde, si no le dan un poco de agua, para mejorar esos espacios y para que haya alegría en esos espacios, porque el verde es alegría, la sombra es alegría, y nada, sirve. Así que bueno, pero no, el espacio verde nuestro está bien, si bien había que hacer un montón de modificaciones, sobre todo lo que es al Zoom, que se pintó, se arregló, se le pusieron los vidrios, pero bueno, como te vuelvo a reiterar, ya nosotros, como comisión, si bien el intendente, y me parece perfecto, y que baje a todos los barrios y que, bueno, empiece a hacer una vez por mes, una vez, sí, a la semana, en todo barrio que baje con todo, ya sea el y con todos los organismos del municipio, me parece perfecto. Pero igualmente, de todas maneras, te vuelvo a reiterar, esto ya venía hablado desde hace mucho también, y lo bueno que empezó en nuestro barrio. Claro. Fabián, el tema de la energía eléctrica del Micaela García, ¿eso es que está trabado, no se avanza? ¿Hubo alguna respuesta, hubo algún tipo de explicación? No, se avanza en nada. En nada. La verdad que hay cosas que tampoco vamos a poder tapar el sol. No, por eso. Lo que está bien bien, y lo que está mal hay que decirlo. Lo que está mal, sí, está mal, hay que decirlo. Vale. La verdad que, bueno, realmente eso es algo que tiene el gobierno, no solamente municipal, la cooperativa de electricidad, y el gobierno en sí, que en algún momento, muchachos, vamos a tener que echar mano a la obra como justicialistas que somos, ¿no? La gente está, el barrio está, y bueno, se tendrá que ver la forma de cómo llegarle con la electricidad, ¿no? Claro. A estos vecinos. Sí, porque no se puede vivir así, sin energía eléctrica. No, para nada, totalmente. No se puede vivir. Claro. Ahí en el barrio, que va a empezar a ingresar la recolección de residuos, ¿también? También, algo que se había pactado también en diferentes reuniones que hemos hecho, sí. Por lo menos 3 veces a la semana, supuestamente ahora en septiembre, va a empezar a entrar la recolección de residuos, ¿no? Así que la verdad que ha quedado muy bien delineada las calles, han quedado la gente contenta, pero bueno, hay algo que falta, que no es poca cosa, que es la luz. Claro. Claro. ¿Y de esto que lo charlaron algo con el intendente, esto de la luz, o no? ¿Se pasó el tema? ¿Se pasó el tema o no? ¿Lo charlaron? Sí, lo charlaron los vecinos. La verdad que yo lo dejé, o sea, que el intendente fuera el que habla con los vecinos, como que yo acompañé. Claro. Bueno, el intendente es el que habló con los vecinos, así que claro. Sí, es como que está ahí. Si bien saben de la necesidad de la electricidad, pero bueno, es como que vamos pateando la pelota de la cooperativa para acá y la municipalidad para allá, y bueno, y hay algo que no los podemos olvidar, que están los vecinos al medio, y de eso no los podemos olvidar. Y creo que en algún momento el sol ya no se va a poder tapar más con la mano. Y lamentablemente quien les habla, Fabián Avendaño, vive al frente del asentamiento, y por supuesto, como vuelvo a reiterar, yo siempre soy un frecuente al barrio. Me debo al barrio. Claro. Fabián, las familias que viven ahí en el asentamiento, ¿están recibiendo leña para calefaccionarse? Sí. No, nos está asistiendo en eso, yo por intermedio del gobierno provincial, el año pasado, y este año todos los meses se le ha traído un camión de leña y se le ha asistido permanentemente con leña, con la garrafa de gas también, interactuando con municipalidad también, para que vayan a buscar la garrafa, también se le ha traído la garrafa hasta acá, se lo está asistiendo así en todo eso. No solamente estamos asistiendo, por ejemplo, desde mi parte y desde mi gestión con el gobierno provincial, al Micaela García, sino también al amanecer también, con leña. Pero bueno, hay algo, como te voy a reiterar, es fundamental igualmente, porque si no, había gente mayores, adultos con enfermedad, que podría haber muerto de hipotermia ahí. Claro. Sobre todo en algunas casitas que están muy muy precarias, ¿no? De hecho, mira, justamente la otra tengo una cosa que me pasó. Una vecina se tuvo que ir de una casa muy precaria porque, bueno, pidió para irse a Buenos Aires para estar mejor, para en el verano volver de vuelta. Claro. Porque, bueno, tenía miedo de esas cosas, ¿no? Sí, más vale. Sí, más vale. Fabián, bueno, entonces que estás conforme con lo que está haciendo el municipio y la visita esta que realizó en estos días. A ver, por supuesto que estoy conforme que esté en permanente, que se hagan presentes en cada barrio de la ciudad y que se puedan hacer estas limpiezas que le viene bien al vecino, ¿no? Más allá de si es oficialista, si oposición, todo lo que sirva para la gente es bueno. Bien, Fabián, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias, como siempre, por estos minutos, y estaremos siguiendo el tema de la energía eléctrica también. Lo único que quiero decir, bueno, que nada, que mediante esto que se está hablando de una interna, de acá, de allá, lo único que quiero decir yo, que tengan en cuenta todos funcionarios, que la única interna que tiene el vecino es con la góndola. Que tengan muy buenos días. Bueno, ¿hacer referencia a qué? ¿A los intendentes estos que se reúnen con Berna? ¿A eso? Sí, a toda la interna, sí, a toda esa interna que se escucha. La verdad que yo no estoy en ninguna interna. Bueno. Yo estoy hoy con la gente y ya te digo, acompañando a la gente, que la única interna que tiene hoy la gente es con la góndola. Que hace 8 meses que estamos, que no es un momento de interna y no es un momento de nombre, sino que nos tenemos que preocupar por el vecino. Bien, clarito. Fabián, muy buenos días. Que tengas buen día vos también. Gracias. Dale, gracias. Chao, hasta luego. Fabián Avendaño, el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Santa María de la Pampa, charlaba unos minutos y no le escapaba a este ruido que hay dentro del Frente Justicialista Pampeano, también sobre el final. Son 8:51.